Todo terminó de repente. No te imaginas cuántas veces al día escucho o leo esa frase y nunca es así. Las cosas nunca terminan de repente. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Florencia de Fis. Te doy la bienvenida a este canal si es la primera vez que estás aquí o si es la vez número 1238 que estás aquí. También bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hablar de cómo la mayoría de la gente, siempre que termina algo, lo que sea, no nada más una relación, siente que terminó de repente. Sin embargo, nunca es así. Lo que pasa es que así se sienten las pérdidas. Así es que vamos a entrar al tema. Todo aquello que empieza con mariposas en el estómago acaba con un vacío en el corazón. Lo leí en la red, me encantó. No encontré el autor, pero es verdad. Todo aquello que empieza con mariposas en el estómago termina con un vacío en el corazón. ¿Por qué? Porque el 98% de las relaciones, lo estoy inventando, pero seguramente es bastante acertado. Para quien no las está terminando, para quien es la persona dejada, para quien le dan la noticia de ya no quiero estar contigo, es de repente y se siente como un balde de agua fría. Igual que cuando te despiden de un trabajo, que cuando alguien muere, que cuando se acaban las vacaciones, cuando te roban. Toda pérdida se siente como algo que fue de repente. Cuando te dan la noticia de una enfermedad, todo eso es de repente. Y así es la vida. O sea, lo dicen como si no hubiera sido de repente el corte, no todo lo que se veía venir, porque siempre hay avisos, entonces no estarían tan mal. No hay alguien que un día se despierte y diga, hoy es un buen día para dejar a mi mujer. Hoy es un buen día para terminar a mi novio. A nadie nos gusta que se termine algo, ni siquiera a quien lo está terminando. No estamos acostumbrados. Nos gustan las rutinas, nos gusta sentirnos seguros, nos gusta la certidumbre. Entonces, claro que cuando algo termina es que terminó de repente. Pero en las relaciones no es como un contrato de trabajo en el que te avisen con 2 semanas de anticipación que ya no te van a prestar sus servicios. O sea, no es como que, bueno, tuve esas 2 semanas para digerir que se iba, ¿no? Me avisó que en 2 semanas terminaríamos. No es así. Entonces hay que aprender a lidiar con el hecho de que la ruptura que estés viviendo en este momento y las que vengan, sean con amistades, con familiares, con clientes o como sean, van a ser repentinas. Y esa no puede ser una razón para quedarte atorada en eso. Tú puedes sentir que la ruptura fue repentina porque no fuiste quien tomó la decisión. Pero quien llegó a decirte ya no podemos estar juntos porque lo que sea, ya lo venía maquinando, lo venía pensando. A menos que se hayan peleado y haya sido como al calor del momento que te haya dicho, pues ya no andamos, no sé qué. Pero entonces no estarías viendo este video porque cuando se le bajó el coraje, regresó a buscarte y a decirte, fui un loco o fui una loca, no quería terminar, pero estaba muy enojada o muy enojado. Sin embargo, cuando alguien se mantiene en su decisión de terminar, no fue repentino. Venía pensándolo hace semanas o meses hasta que un día se atrevió y te lo dijo. Cuando alguien se empieza a alejar emocionalmente, deja de ser tan cariñoso, deja a lo mejor de decirte mi amor, mi vida, mi chiquita, el apodo que use. Deja de llamar tanto, deja de mandar tantos mensajes. Pero cuando se ven, todo está muy bien y le preguntas, oye, es que te siento. No, no, no, todo bien. O sea, normalmente cuando se ven, todo bien, pero cuando no están juntos, ahí es donde notas el alejamiento. Ese podría ser y ya es el principio del fin. El que tú, no una vez, sino diario y durante varias semanas, te estés preguntando qué es lo que está mal. ¿Por qué ya no es como antes? ¿Por qué ya no me llama tanto? ¿Por qué ya no me busca tanto? Eso ya es un aviso. Lo que pasa es que a veces no lo queremos ver. Y como le preguntas y suele decirte, no, no, no, todo bien. Lo que pasa es que el trabajo, lo que pasa es que mis hermanos, lo que pasa es que mi papá, pero nunca te dice sí, eres tú. Y es que estoy pensando que ya no quiero estar contigo. Entonces te queda como la esperanza y sigues. Y ese día está bien y está cariñoso y te abraza y te dice, pero se separan y otra vez no hay llamadas, otra vez no hay mensajes, otra vez no hay palabras cariñosas. Entonces vuelves y le vuelves a preguntar hasta que un día ya te lo dice. Entonces no es de repente. Asumir que algo termina es un dolor fuerte pero corto. Es como, como arrancarte una... Quien se alcanzó alguna vez a depilar con cera caliente sabe que si no te arrancabas la cera rápido, se hacía como una costra y era, había que ponerle más cera caliente encima y demás. Ahora ustedes, jovencitas hijas del láser, no saben lo que era, pero quienes les tocó depilarse con cera caliente entienden que era algo que había que hacer rápido. Duele, duele mucho en el momento y te ponían hielo y no sé qué. Pero después de eso el dolor pasaba. En cambio, el dolor de quedarte en una relación moribunda, en una relación que estás empujando tú contracorriente y además sola, dándote cuenta que estás haciendo todo el trabajo, eso sí que duele más. Porque el pretexto es que fue de repente. No importa si fue de repente. O el es que fue de repente luego lo utilizan para seguir de amigas, como para hacerse a la idea, como para darle tiempo de que recapacite. El hecho de que tú te hayas dado cuenta repentinamente en el momento que te comunicaron que la relación se acabó, no es una buena razón ni es un pretexto para estar pidiendo explicaciones para cerrar el ciclo, porque además no hay ninguna explicación que te vaya a dejar satisfecha. Y aquí te voy a dejar el video de cuando quieres una explicación pero no te la dan. Tú lo único que quieres es que la otra persona te quiera como lo quieres tú. Es que él quiere estar contigo con las mismas ganas que tú y eso no va a pasar, por eso te terminó. Entonces no estés buscando una explicación, porque ninguna explicación que te dé va a ser satisfactoria. Lo que tienes es un vacío en el corazón. Un vacío de que no entiendes por qué esa persona no te pudo seguir queriendo como te quería, por qué se acabó el amor. Y entonces sientes que fue de repente porque preferiste ignorar todo lo que venía detrás que aceptar que la relación se venía terminando. Y probablemente lo que hiciste conforme se fue alejando fue tú acercarte más y darle regalos y darle llamadas y decirle te quiero y decirle te extraño, porque asumes que si se está alejando es porque tú estás haciendo algo mal. Y no necesariamente. La gente se puede alejar porque conoció a otra persona, porque se le acabó el amor, porque nada es para siempre, porque tiene problemas del tipo que sea. No importa por qué se está alejando. Lo mejor que puede uno hacer cuando alguien se retira es darle ese espacio, porque claramente se está retirando porque necesita espacio. Dáselo. Y lo que sea que tenga, familia, amigos, problema de trabajo, el que sea el problema, que lo resuelva sin ti, porque tú no eres ni su terapeuta, ni su enfermera, y mucho menos su mamá. Eres alguien que está saliendo lastimada de esa falta de decisión o de esa necesidad de estar lejos de ti a la cual le llama espacio. Son muy pocas las parejas que terminan con una decisión conjunta, bilateral de ya vamos a terminar porque ya no nos queremos, porque tal y tal. Normalmente, y vamos a ser amigos para siempre. Normalmente esto lo logran personas que llevan demasiados años juntos, que se han ido alejando a través de los años y que ya en lugar de ser parejas son como roommates o como un equipo que está dedicado a la educación de sus hijos y justamente por sus hijos logran seguir siendo amigos. Sin embargo, son, y aún dentro de estos casos, es muy raro que la decisión la tomen al mismo tiempo y los dos queden como, ah, sí, ok, perfecto, terminamos mañana y ya no le duele a nadie. La expresión todo terminó de repente la usan las personas que quieren ir a pedir una explicación o que quieren ir a tener esa última conversación para decir X cosa que creen que va a hacer que el otro cambie de opinión o que creen que los va a hacer sentir mejor, o bien quieren justificar eso de mandar un correo electrónico de 17 cuartillas en el cual desnudan su alma y del cual, si bien les va, reciben un ok, te entiendo y no te quise lastimar. Y ya en el peor de los casos, silencio total y grillos. Porque la otra persona terminó porque ya no quería estar dando explicaciones, porque ya no quería estar peleando o por lo que haya sido. Hay que entender que todo lo que empieza tiene un final, que la mayoría de las relaciones que tengas en tu vida no van a ser para siempre y que van a terminar de repente. Todas las relaciones, las de amistad, las relaciones comerciales, todo tipo de relaciones van a terminar de repente. O porque una de las dos personas se enojó, se fue y no dio una explicación, o porque alguien se murió. Pero finalmente, todas van a terminar y generalmente va a ser de repente. Yo nunca estoy lista para que terminen ni las vacaciones, ni el shopping, ¿verdad, Expo? y mucho menos mis chocolates. Y sin embargo, se acaban, aunque ya no esté lista y nadie me explica por qué. Esposo, deberías de explicarme por qué. Bueno, luego hablo con Espo. El punto es entender que todo lo que empieza un día va a acabar. Y encontré estas frases que me gustaron, que están en mi ordenador y las voy a leer. Toda historia tiene un principio y un final, pero todo final es un comienzo. Y es verdad, todo final es un comienzo. Siempre que se termine una relación, está empezando otra cosa en tu vida. Y en toda pérdida hay una ganancia. Y esta es súper importante. Si todo lo bueno termina, todo lo malo también. ¿Terminó todo eso bueno que tenías en la relación? Y hoy te sientes fatal y esto malo también va a terminar. Espero que el video te haya servido, que me regales un like. Te mando un beso gigante y un abrazo así fraterno porque sé que lo estás pasando mal. Estas son mis redes sociales. Por favor, comparte el video y recuerda que publicamos todos los viernes y domingos y tenemos video en vivo todos los miércoles a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Nos vemos en el siguiente video.